Bueno, buenas tardes. Gracias a los medios de comunicación por asistir a esta rueda de prensa en la que vamos a presentar el campeonato de Andalucía de las pruebas Hipo que se va a desarrollar este fin de semana en Archidona. Para explicar en qué consiste este campeonato, tenemos aquí a David García, que es el responsable del grupo deportivo Kerku. Y es el que os va a explicar en qué consiste estas pruebas, dónde se va a desarrollar, el horario y todo lo demás. Muy bien. Hola, buenas tardes. Pues nada, comunicaros que este fin de semana vamos a desarrollar la prueba selectiva para el Campeonato de España, lo que es el Campeonato de Andalucía de este tipo de deporte canino que se llama hipo. Es un deporte que tiene tres disciplinas. Tenemos por un lado la fase de rastreo que se desarrollará el sábado. En un lugar de encuentro, en la página web o en el Facebook de la Escuela Canina, podréis encontrar un poco la localización para la gente que quiera animarse y ver estas pruebas de rastreo policial. Son unas pruebas, os comento un poquito así por encima. Es una prueba donde el perro tiene que localizar unos objetos que un extraño ha dejado depositado, tres objetos que tiene que encontrar en un recorrido de 600 pasos y después de una hora de antigüedad. Y además el perro tiene que ir relativamente libre a unos 10 metros de su guía, localizando por dónde ha ido caminando, digamos, el supuesto persona perdida o malhechor, y localizando los objetos que se han dejado depositados como una especie de prueba, ¿no? Entonces, es una prueba para los que conocemos los deportes muy, muy bonita, pero no es tan llamativa de ver. Yo lo que os recomiendo es que vengáis a ver la competición el domingo por la mañana. Empezaremos con las dos siguientes secciones que tiene este deporte, que es la sección de obediencia, donde se ve una serie de ejercicios donde tiene que el perro mostrar mucha compenetración, mucha complicidad con su dueño y tiene que mostrar una muy buena corrección, además de alegría, en los ejercicios, ¿no? Son las pruebas de obediencia que se van a valorar y veréis ejercicios de seguimiento libre, posiciones sobre la marcha, ejercicio de cobro de objetos, envíos a distancia con control a distancia y permanencias a distancia, ¿vale? Entonces, digamos, así resumido, es un poco el tipo de ejercicios que veréis desarrollado en estos perros. Y por último, luego viene la sección C, que es la sección de protección, donde esos mismos perros que han demostrado ser muy tranquilos y muy calmados rastreando, muy atentos y muy sumisos a su dueño a la hora de hacer obediencia, tienen que demostrar que además son capaces de retener un posible malhechor siempre a la amenaza. No son pruebas nunca donde el perro reacciona sin una amenaza previa, sino que siempre se busca que son perros que controlan la situación, pero tienen mucha capacidad de autocontrol. De hecho, ya veréis que los perros van completamente sin correa. Entonces, de hecho, cuando los perros desarrollan su función y retienen al hipotético malhechor, tienen que soltar casi con una sola orden, y si necesitan más de dos o tres órdenes, están descalificados. Y además, los guías no pueden tocar a los perros. Si tocan al perro, y porque para retenerlo, porque se le vaya descalificado, ¿vale? Entonces, es un deporte donde vamos a ver la calidad genética de los perros y su capacidad de pensar y de ser realmente capaces de controlar unas impulsividades muy intensas. Los mejores perros que salgan de este campeonato tienen que conseguir unos puntos mínimos para ir al Campeonato de España, ¿vale? Que es, digamos, la siguiente prueba. Y bueno, empezaremos la prueba a partir de las 9 con obediencia y protección y normalmente a partir de las 11, 11 y media empezaremos con la protección, ¿vale? Entonces, animaros a toda la gente del pueblo que quiera disfrutar, esperemos, de un buen día de perro. Esperemos El que no tiempo llueva. parece que sí, las previsiones parece que sí, que nos lo puede respetar. El sábado no tanto, pero el domingo parece que será buen día. Y bueno, que allí estaremos, la gente del equipo deportivo Kerkus, para cualquier aficionado del pueblo que quiera conocer un poquito más el reglamento, pues podéis acercaros libremente, seguro estarán encantados de explicaros un poquito más qué es el deporte.